audio, ¿cómo me escuchan? Pero no me retroalimentan por el chat, ¿me están escuchando bien? Buenas noches, entonces estamos transmitiendo desde Bogotá. Hoy es martes 29 de noviembre de 2011, nuestra última sesión. Siempre los inicios son más ricos que los finales. Y casi siempre los finales podríamos decir que es la semilla para el nuevo inicio. Realmente este ha sido un curso intenso, digamos, porque se ha tocado casi que toda la teoría de la psicología de Jung a un paso largo, un paso corto, perdón, un paso ágil. Y eso hace que haya muchos conceptos que queden de pronto en el aire y que sea bueno profundizarlos en un futuro. Cosa que vamos a tratar de poderlo hacer bien sea virtual o presencialmente. O también queda como el espacio abierto para averiguar en algunos libros y documentarnos. Por cierto, al final voy a coordinar con Eduardo para poner una pequeña bibliografía para las personas que quieran profundizar en cada uno de los temas. Vamos a ponerla allí pública en nuestra página de ayudas. Antes de comenzar, quería contarles que primero envié un corto de 10 minutos de una conferencia, de un, perdón, de un documental de Jung, desde lo profundo del alma, muy bueno, y pues recibí varios comentarios que les gustaría verlo de pronto completo. Entonces subí, son 6 videos de 10 minutos cada uno que están en YouTube, y lo subí a la página de ayudas, se los envié por correo electrónico. Vale la pena verlo, está en español y es muy constructivo, me ha encantado. Yo lo he visto como 3 veces y cada vez le veo más cosas interesantes. Otra cosa que les iba a comentar es, les envié al correo electrónico una encuesta que me gustaría que contestaran, se tomaran el tiempo, unos 5 o 10 minuticos para mirarla y contestarla. Pues esa encuesta nos permite ver como una radiografía de lo que hicimos. Este es un curso que nunca habíamos hecho por internet y sería muy interesante conocer su opinión y conocer como esa parte constructiva para poder en próximos cursos mejorar y tener una retroalimentación. También les envié el certificado. El certificado debe estar con el nombre de ustedes. Si el nombre está mal escrito o si hace falta algo en el certificado, por favor me lo hacen saber y con mucho gusto les vuelvo a enviar ese certificado. Es un certificado carta que lo firma Eduardo y lo firmo yo en nombre de Alquimia, de ProAlternativas Limitada, que es Alquimia Ciencias Florales. Si no les llegó, por favor también me cuentan. Todo esto debió llegarles después de mediodía de hoy. Me adelanté un poco al certificado porque realmente eran varios certificados los que teníamos que hacer, y entonces decidí hacerlos más temprano que tarde. Muy bien, Eduardo creo que ya estaba por aquí. Vamos a ver si aparece la cámara y Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. gracias, Eduardo. Buenas noches. Pues llegamos a esta última sesión. Realmente yo estoy muy satisfecho del trabajo realizado, de la buena recepción de nuestro público. Me parece que se han superado como las expectativas, viendo los mensajes en el foro y la interacción que ha empezado a generarse allí. Ha sido muy interesante. Por cierto, quería contarles que en la página de ayudas va a estar abierta siempre, mejor dicho, siempre mientras exista Alquimia. Con el usuario y la contraseña, ustedes van a poder ingresar a los foros cuantas veces quieran, van a poder bajar las grabaciones cuantas veces quieran, verlas allí, entrar otra vez con su usuario y contraseña, verlas como si fueran en vivo. Este es, digamos, un servicio adicional por haberse inscrito ustedes al curso. Pues Eduardo, Viendo todo el foro, me parece una de las conclusiones, y era algo que me comentaba una de las participantes del curso, Marcela, me dice, es interesante el movimiento interno que ha generado el curso, la cantidad de sueños, la cantidad de emociones, de sensaciones, de intuiciones que se han despertado a raíz de tocar todos estos temas. Y lo veo en el foro como se ha hablado mucho de la sombra, de la máscara, se han hablado de las presentaciones han sido también muy conmovedoras porque son presentaciones de fondo, de lo que hace de cada uno. Es decir, me parece que el curso ha generado no solamente unos conceptos mentales y racionales, sino ha generado toda una emoción, todo un punto de vista distinto, ¿no? Sé cómo lo ves, Eduardo. Yo creo que lo que hemos enfatizado en varios momentos que independientemente que el curso no está planteado ni como taller ni con la intención de hacer terapia o de movilizar terapéuticamente, pero inevitablemente ahí el saber, el conocimiento genera movilización. Yo soy un convencido y lo digo cada vez que puedo que conocer acerca de lo psíquico moviliza. Y yo digo, y gracias a Dios, o gracias a los dioses, o gracias a lo que uno crea, eso sucede. Porque no hay nada peor para una psique que la parálisis. Esa psique que se quedaron paralizadas en estructuras, o que están paralizadas en prejuicios, o que están paralizadas en una secta, o en un clan, o en una ideología, son psiques que quedaron, que perdieron la capacidad como de mantener una vitalidad que es lo que mantiene vivo el alma. Entonces, yo creo que inevitablemente cada vez que hablamos de aspectos de la psique como tal, y se toma conciencia de eso, bueno, hay una movilización. Yo confío siempre, bueno, un poco lo que hemos hablado, sin tener el ánimo de producir una movilización que necesite una intervención posterior o una movilización realmente profunda, pero insisto en que empezar a tomar conciencia de bueno, que tenemos un terreno que muchas veces lo mantenemos o tratamos de mantenerlo en apartado, como es el terreno de la sombra, o el terreno de los complejos, como temas que todos tenemos que en ciertos momentos nos producen incomodidad, o nos producen vergüenza, o nos producen insatisfacción, ya solo el hecho de saber que eso existe ya produce una movilización. Si a eso le agregamos lo que hablamos en la sesión pasada acerca del ánima o el ánimus de nuestra contraparte sexual, sigue produciendo movilización. Entonces, bueno, yo digo que afortunadamente esa movilización se da y confiamos en que esa sí que tiene un sistema de autorregulación que bueno que permite incorporar esa novedad y a la vez como ubicarla y permitir como un enriquecimiento. Sí. Fíjate que algo que pienso que movió mucho fue la sombra, ¿no? Y me parece bien interesante porque, digamos que en los medios en que se mueve alquimia, ciencias florales, que tienden a ser nueva era, esotéricos, o que tienden a ser, tendemos a ser como de una nueva ideología y como de darle una nueva forma al ser humano. Se ve mucho que la gente trata de ser muy, muy, muy buena, ¿sí? Trata de no ser egoísta, trata de ser amable, de tener una serie de virtudes humanas, digamos, ¿sí? Como tratando de evitar que exista una sombra, tratando de matar a la sombra, llamémoslo en cierta forma. Pero digamos que hay algo bien interesante cuando uno habla de sombra desde el punto de vista junguiano, y es como la sombra existe así como existe la persona o la máscara, ¿sí? Y yo diría que no hay que de pronto buscar matar a la sombra, eliminarla, porque justamente eso es lo que ha tratado de hacer siempre la sociedad, de eliminar ese lado oscuro, sino se trata es como de recogerla, recibirla, aceptarla, asumirla, como escucharla y no tratar de delegarla al otro. Es decir, digamos que lo más malo de la sombra es decir, yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno y los malos son los otros. Lo malo es la sociedad, lo malo son los guerrilleros, lo malo es la religión, lo malo es todo el mundo afuera, pero yo soy bueno, ¿sí? Y estoy tocando ese tema porque muchas preguntas del foro han tenido que ver con algo de la sombra y ver cómo, ah, bueno, ahora sí identifiqué cómo soy de malo, pues ya voy a eliminar esa parte, ¿no? Y de pronto no se trata de eso, sino se trata es como de recoger y tomar conciencia del aspecto, ¿no? No se trata claro, tampoco se trata de sacar la sombra, porque la sombra está en su lugar, en el lado oscuro, ¿sí? Y gracias a que tenemos una persona y una máscara que nos hemos configurado a través del tiempo, pues es que podemos interactuar socialmente y todo. De lo contrario, pues seríamos todavía unos bárbaros que nos vamos los unos contra los otros, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto de toda esta interacción que se ha formado al respecto de la sombra. Fíjate, yo creo que el tema de la sombra es inevitable que produzca una tensión particular. Uno, bueno, porque por definición es algo que tenemos escondido, que está reprimido y que genera una cantidad de emociones que no son agradables. Por eso yo creo que poder hablar que todos tenemos sombra, que todos compartimos un lado igualmente oscuro, aunque los contenidos sean diferentes y que está acompañado de emociones incómodas, yo creo que eso en cierta forma es liberador, porque ya no soy yo solo el que tiene ese terreno que he mantenido o que he tratado de esconder o que no se me note o lo que sea, sino no es que todos los tenemos. Y yo creo que de la importancia de la sombra tiene como varios aspectos. Que yo creo que es importante resaltar. Uno, que lo comentamos en su momento, que yo creo que es fundamental, que es que esos contenidos que están allí reprimidos también tienen una cantidad de energía que me pertenece. Y a la medida que yo logro como reconocerlos y como aproximarme a ellos, en esa misma medida, mi psique tiene más energía para movilizar. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que no hay nada menos humano que la perfección. O sea, los seres humanos somos unos bichos imperfectos. Y entonces tener conciencia de la propia sombra, bueno, da como yo creo que lo acerca a uno a una cierta actitud, vamos a llamarlo como de humildad, donde uno acepta que uno no es perfecto y que uno se equivoca y que uno, bueno, a veces que hace cosas inadecuadas, que dice cosas inadecuadas. Y yo creo que eso ayuda, favorece en alguna forma la reparación. Cuando yo en algún momento me sale mi torpeza o me sale mi brusquedad y la puedo reconocer y puedo identificarla como un aspecto mío, pero desde allí es más fácil como acercarme a la persona que esa brusquedad o que esa torpeza la pudo haber maltratado y bueno, y acercarme con una actitud de reparación y favorecer esa reparación. No hay nada más complicado que tratar de convivir o tratar de vincularse con gente perfecta que no pueden reconocer, bueno, porque entonces ya hay temas de los cuales no se puede hablar. Y en tercer lugar, porque yo creo que ese reconocimiento aumenta nuestra tolerancia. Cuando nosotros podemos ver nuestra imperfección, cuando nosotros podemos ver vamos a decir, las cojeras que podemos tener, en el sentido de aspectos que no se han desarrollado suficientemente, de temas que no hemos podido evolucionar. Bueno, eso ayuda a la tolerancia frente al otro, porque ya me permite también ver al otro como otro imperfecto, bueno, y ya la aproximación es diferente a la que tienen muchas personas que lo hacen desde una posición de una cierta superioridad, bueno, por creerse. Que bueno, que han logrado una cierta completud o una cierta integración que muchas veces no tienen. Yo creo que lo que dices tú en relación a ciertos movimientos, entre ellos el New Age, es importantísimo no perderlo de vista, porque hay movimientos muy ricos, muy importantes, pero que si borramos el aspecto de sombra, paradójicamente pueden transformarse en algo muy peligroso, entrando ya en terrenos de sectas. Pues uno ve sectas donde hay grupos que se reúnen alrededor de pensamientos o ideologías o posturas ideológicas, filosóficas o espirituales, y que terminan siendo y haciendo cosas monstruosas. O sea, yo creo que en ese sentido, creo que desde allí, cada vez que hablamos de sombra, inevitablemente hay una movilización, y que yo creo que es muy importante. Sí, pues Eduardo, se me viene a la mente justo un mito que tiene que ver, que es un mito muy antiguo, que es sumerio, que tú lo debes conocer muy bien, que es el de la diosa Inanna y el Skingal, ¿no? Que Inanna es como la máscara, la persona, es la diosa bella, noble, justa, y el Skingal es la bruja, la mala, la condenada, la difícil, la sombra, ¿sí? Y como una... que es la que está en los cielos, decide ir a visitar a su hermana que está en los infiernos, para darle sentido pésame por la muerte de su esposo, baja por las siete puertas, le dice a su hermana, ay, hermana mía, vengo a darte mi sentido pésame. Y el Skinga le dice, bruja espantosa, que viene usted a molestarme, a hacerme daño con su belleza y con su pulcritud, y la mata y la estaca y la deja morir y pudrirse, ¿no? Y el mito nos dice que hasta que no bajan tres enanitos a rescatar a su diosa Inanna, y los tres enanitos lo único que hacen es escuchar el Skingal, preguntarle por qué lloras, dejar que el Skingal haga una gran catarsis y asumirla, entenderla, comprenderla, contenerla. En ese momento el Skingal, la diosa de los infiernos, dice, me siento mejor, ¿ustedes quiénes son? Los enanitos dicen, venimos por nuestra diosa Inanna, llévensela, a mí no me sirve aquí en el inframundo. ¿Sí? Y es precisamente ese mito, que es sumerio, que tiene como 3.000 años, más los 2.000 años, como 6.000 años de antigüedad, y que fue encontrado por allá en unas tablas cuneiformes y todo este cuento. Ese mito es muy interesante porque nos muestra es que con la sombra lo único que hay que hacer es reconocerla, no juzgarla, no tratar de cambiarla, sino simplemente decir existe, poder dejar que haga su catarsis. Y a ella no le interesa subir al cielo, a ella le interesa simplemente que la tengan en cuenta, ¿sí? Pienso que ese mito recoge muy bien como la situación de la sombra, ¿no? Pero fíjate, siguiendo con eso, con ese aspecto que es tan antiguo y está tan reconocido, que nos viene por diferentes culturas, como lo comentabas tú en esta mito sumerio, también lo encontramos en cierta forma entre los griegos. Fíjate que los griegos tenían, había una organización. Los griegos eran muy celosos de las dinámicas del colectivo, de la polis, porque sabían que dependiendo de esas dinámicas, se podía en alguna forma promover una vida armónica, y dentro de la armonía aparecía la riqueza, aparecía lo que ellos entendían como felicidad. Entonces eran muy, muy celosos de las dinámicas de la polis. Y dentro de las cosas que ellos estaban permanentemente como atendiendo era de la presencia de la envidia, entendiendo la envidia como una de las emociones sombrías. Las dos grandes emociones sombrías son la envidia y los celos. Entonces, como la envidia es una de las emociones que ellos entendían que podían, en alguna forma, romper toda la armonía del colectivo. Pero paradójicamente ellos no castigaban al envidioso, que es usualmente lo que culturalmente en nuestra cultura occidental muchas veces se dice, ah, no, que fulanito es un envidioso, ese no se puede invitar porque es un envidioso. No, hoy entre los griegos al que estaba pendiente era al que producía envidia, porque era como que el castigo era el no tener conciencia de lo que uno podía hacer y cómo eso podía repercutir en el otro y generar toda una situación de desarmonía. Entonces, al productor de envidia, el que llegaba diciendo que era más que el otro, que había logrado con poco esfuerzo ciertas riquezas o que tenía poderes o lo que sea, agarraban y le lanzaban una piedra negra, que de viene la frase, yo no sé si lo utilizan aquí en Colombia, pero en Venezuela se utiliza mucho, que es me echaron bola negra, que me echaron bola negra, algo así como me avisaron que ya no soy persona grata. Bueno, le echaban bola negra y esa persona tenía 48 horas para recoger sus cosas e irse de ese colectivo. Y tenía que pasar un año fuera para poder volver a entrar. Y una vez que entraba, de alguna forma era puesto a prueba para ver si había entendido y aprendido a no generar envidia. Y entonces, bueno, dependiendo de esa conciencia, lo mantenían o no lo mantenían dentro de ese colectivo. Entonces yo creo que desde tiempos inmemoriales el tiempo, el tema de la sombra, aunque es un viene, o nosotros lo tomamos a raíz del descubrimiento de Freud acerca del inconsciente dinámico y después la incorporación y los desarrollos posteriores de Jung, bueno, en cierta forma la humanidad ha tenido una conciencia de ese aspecto de la sombra desde tiempos inmemoriales. Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas pendientes o empezamos de una vez con el tema de hoy. Ya, ahora sí, es que estoy tratando de solucionarle el ingreso a una de las asistentes, pero entonces ya volví acá. Sí Okay. tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos de... Un segundo aquí. Tenemos una de Marta Lucía. Acá lista y ahora se me desapareció. Bueno, Marta. Creo que Marta Lucía preguntaba algo acerca del eneagrama, ¿no? Era como una pregunta que tenía Sí, anterior y correcto. después venía una pregunta nueva. Bueno, para lo del eneagrama, realmente hay muchas, sí, hay muchas corrientes que trabajan como ese análisis de la personalidad y del self entero, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, está también la astrología, el eneagrama. También está el tarot, bueno, hay muchas, incluso mismo Jung creo que consultaba el I Ching, ¿no? Sí. Jung tenía una, cuando él empieza a desarrollar todo el tema de la sincronicidad, en cierta forma ponía como ejemplo lo que era la consulta del I Ching, que bueno, él tuvo un acceso directo al I Ching, porque el primero que tradujo el I Ching del chino a una lengua occidental fue Richard Wilhelm, que era muy amigo de Jung. Entonces, bueno, por eso es que creo que lo hablamos en una de las sesiones previas, que en la versión yo diría que es la más conocida del I Ching, que es esta edición que tiene la carátula negra, la introducción la hace Jung al libro de las mutaciones. Es una introducción bien interesante, muy buena. Pues mira, Eduardo, yo pienso que lo que podemos hacer es que arranque y más bien ahora que recupere acá las preguntas que tenía disque listas, las leemos al final y las retomamos para ver si aclaramos algo. Bueno, entonces... Ok. Yo también las tenía pendientes, pero también se me quedé, las tenía impresas y se me quedaron y bueno. Como diríamos en astrología, eso significa Mercurio en retro, que estamos en Mercurio en retro. Bueno, entonces te Sí. dejo en línea y yo... Ok, muy bien. Bueno, un poco para entrar en tema, vamos a retomar desde un poquito atrás la sesión anterior, donde hablábamos que dentro de la estructura junguiana, entonces veíamos aquí, habíamos hablado primero nuevamente y bueno, por efecto de lo que yo les comentaba, que para mí es muy importante el tema de tomar conciencia, en ese sentido, ya, perdón, que se me fue la imagen. Ok. Ok. Bueno, Lo ahí lo mercurio tenía, en retro. ahí lo no está tan en retro, pero es el mismito que está echando, broma. Vamos a. Ok. Entonces comentaba que el. Ya lo que no perdí el resaltador. Ya, pero busco. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, Listo. hablábamos entonces, les comentaba que yo no me canso de hablar del esquema, porque bueno, a la medida que más lo repitamos, en alguna forma va permeando y yo creo que ese conocimiento de esos diferentes aspectos o terrenos que tenemos en la psique, realmente son muy importantes para, bueno, para atenderlos y para poder reconocer su activación en un momento determinado o para poder favorecer un vínculo con cada uno de esos terrenos. Entonces, decíamos que con efectos didácticos solamente, por supuesto, esto es un esquema didáctico, hay una parte más superficial, que es la parte del consciente, que decíamos que en ese consciente había un foco de la conciencia, que es el ego, que es el que funciona como un aparato, como una estructura operativa que me conecta con mi mundo interior y a la vez con el mundo exterior. Y que por debajo de la conciencia entonces estaba todo el mundo inconsciente que estaba, que en el cual podíamos identificar como dos niveles. Un nivel personal o individual que tiene que ver con mi biografía, que tiene que ver con mi historia personal, en la cual a lo largo de esa historia se construyó la personalidad sombra con los aspectos que yo rechacé, porque bueno, porque en alguna forma no eran valorados positivamente por mi entorno, eran incluso podían ser rechazados o castigados por mi entorno inmediato, o sea, mis padres, mi sistema de educación, mis parejas o la misma estructura social a la cual uno puede pertenecer. Y también proveniente de esa historia, de esa biografía, entonces teníamos también el terreno de los complejos, que los habíamos identificado un poco como un tema que me acompañaba a lo largo de mi historia y que tenía, se acompañaba de una emoción y que estaba cargado de valoraciones muchas veces ambivalentes, que por eso es que se conoce como complejo, bueno, porque no es algo, no son temas que son, que se puedan simplificar o que se puedan reducir desde la razón. Como su nombre lo dice, son temas complejos. Y la vez pasada ya habíamos entrado en el terreno del ánima y el ánimo, hablando de esa visión que tenemos cada uno de nosotros de nuestra contraparte sexual. Los hombres de nuestra parte femenina, las mujeres de la parte masculina. Y hablamos de la importancia de esos aspectos, por un lado, porque enriquecen emocionalmente. Y intelectualmente enriquecen la vida y la percepción de la vida, y que estaban formados por las personas significativas de ese género. Para nosotros los hombres, el ánima estaba conformado por las características que yo iba sumando de las mujeres significativas en mi vida. Mi madre, mis abuelas, mis tías, si tuve nana, mi nana, mis hermanas, mis primas, los primeros vínculos, las maestras, bueno, todo eso va como conformando una visión de lo femenino, que es mi ánima. Y en el caso de las mujeres, el ánimo que está conformado igualmente por las figuras significativas masculinas. El padre, los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, profesores, los primeros vínculos, todo eso va conformando el ánimo. Y hablamos que la importancia de ese terreno ánima y ánimos es que en alguna forma tiene un pie puesto en nuestra historia, conformada por esas figuras significativas, pero que tenía otro pie puesto en lo que era el mundo de los arquetipos, el mundo del inconsciente colectivo. Decíamos que si lo femenino y lo masculino no existieran como, se me fue, no existieran como vivencias, como vivencia, pues como energías naturales, como energías que están están presentes mucho antes de nuestra conciencia, entonces, bueno, en alguna forma, esa ánima y ese ánimo no se pudieran construir. Entonces hablábamos o señalábamos que en el último terreno, en el último nivel de esa psique, encontramos el inconsciente colectivo. Que el inconsciente colectivo era ese aspecto de nuestra psique que es inconsciente, que por lo general está en inconsciencia, pero que compartimos todos los seres humanos. Y en el cual ese inconsciente colectivo está en alguna forma habitado, están presentes lo que llamamos los arquetipos. Los arquetipos los habíamos identificado como patrones que estaban presentes, estaban preestructurados antes de la dinámica que podamos tener con la psique, tanto hacia afuera como hacia adentro, y que podíamos determinar o podíamos identificar en alguna forma como dos niveles o sí, como dos formas de presentación de los arquetipos. Una de ellas era lo que pudiéramos llamar la expresión de los arquetipos como estructuras, y la otra era la expresión de los arquetipos como patrones de comportamiento. Veíamos entonces que como estructura podíamos hablar de un primer, bueno, que esto no sería, esto sería como una primera vivencia, no es una vivencia no arquetipal, sino es una primera vivencia donde está el caos. De esa primera vivencia empieza a constituirse, empieza a organizarse ese caos, empieza a estructurarse, y que podríamos hacer una analogía en la presentación, en la estructuración de la psique, con cómo se iba estructurando en la misma historia de la humanidad. Y entonces veíamos que lo que nos aporta la antropología es que del primer caos, de un caos inicial, la humanidad comenzó a buscar refugios que en alguna forma le sirvieran como contenedores, como organizadores. Una vez que encontraban un hábitat que les permitía alimentarse, por lo general al lado de los ríos, un hábitat donde de repente por la misma proximidad del río se acercaban animales que podían proporcionar carne, como mamuts, eso permitía que esas primeras comunidades empezaran a permanecer en estados de como el refugio, que iban dándole como un elemento de contención, y paradójicamente esa contención fue permitiendo el aparecer de la conciencia. Gracias a esa, vamos a llamarlo como ratos de ocio que podía tener la humanidad en esas primeras etapas, fue que el hombre se empezó a dar cuenta de la magia o de los misterios que estaban alrededor, entre ellos la muerte, por ejemplo. Por eso es que uno encuentra en la mayoría de las culturas que hay ritos funerarios en civilizaciones muy, muy, muy primitivas. A lo mejor no hay ritos más complejos, pero los primeros ritos que nos acompañan o que nos dan testimonio la historia de la humanidad son, por un lado, los ritos funerarios, desde la cual, en esta posibilidad de contemplación, gracias a esta cierta tranquilidad, empezaba el hombre a preguntarse acerca de la muerte, del gran misterio de la muerte. Como yo tengo un cazador al lado que está vital, que en alguna forma se comunica precaria o más evolucionadamente conmigo, y de repente él se cae y yo trato de levantarlo y yo trato de establecer otra vez y ya no está. O sea, lo que hay es un cuerpo inerte allí y algo misterioso sucedió. Entonces aparecen, esto permitió, esta primera contención empezó a permitir la aparición de los rituales y de las conciencias más primarias. Decíamos que esas imágenes de refugio, esas imágenes de contención, en alguna forma la veíamos después representadas en estructuras que se fueron encontrando posteriormente, como eran los círculos de piedra que se encuentran en Stonehenge. Aquí tenemos una vista superficial, una vista aérea, perdón, y después veíamos cómo en cierta forma el círculo seguía presente como elementos de comunicación y de contacto entre civilizaciones, desde civilizaciones muy primitivas o que tienen, vamos a decir así, como aspectos no compartidos por la gran mayoría de las otras civilizaciones del siglo XXI, pero que pueden ser igualmente ricas, tienen la conexión con el círculo y con lo que eso pueda representar, al igual que la podemos tener nosotros con una cultura llena de otros elementos simbólicos. Aquí otro círculo, y decíamos que eso, en alguna forma, esa contención y esa capacidad de refugio estaba vinculada con lo que podríamos llamar el arquetipo de lo materno, como un arquetipo estructurante, que ya hablando de la psique personal, de la psique individual, obviamente es el primer vínculo que permite que la psique se comience a estructurar. Se sabe hoy en día, dentro de la psicología evolutiva, que la historia de un vínculo que ha sufrido en esas etapas muy tempranas de la vida, historias de una, sí, como de una dificultad o de una función materna enferma o inadecuada, muchas veces termina generando estructuras psíquicas un poco lesionadas, vamos a decir así, que puede estar relacionada con la aparición posterior de la psicosis, de la desorganización. Decíamos que después de ese principio materno, entonces aparecía el principio paterno como otro gran estructurador, el cual papá me da a mí las herramientas para poderme vincular con el entorno, para poderme defender y para poder construir en ese entorno. Esa posibilidad me la da vamos a llamarlo, el arquetipo estructurante paternal. Hablamos de lo que yo comentaba, de cómo esa cosa misteriosa de cómo se transmiten o cómo se activan esas estructuras. Aquí tenemos la creación de Adán, de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y veíamos cómo a raíz de esos primeros arquetipos estructurantes, entonces empezaban a aparecer un poco más adelantados en nuestra historia personal, arquetipos igualmente estructurantes que, bueno, que están más representados en muchas de las mitologías. Entre ellas, por ejemplo, el arquetipo del héroe, en el cual un joven, dentro de una cierta inconsciencia, recibe una iniciación, es iniciado, y a partir de esa iniciación le toca como enfrentarse a una serie de pruebas, una serie de tareas que activan la psique y que comienzan a estructurar, a construir esa psique, a darle forma a la psique. Hablamos que desde ese punto de vista el mito del héroe es un mito que lo encontramos en prácticamente todas las culturas, desde culturas, en todas las culturas, culturas occidentales, culturas orientales, culturas que uno puede rastrear el origen y vincularlas con nuestra cultura o culturas muy extrañas, como pueden ser culturas que todavía se encuentran en estado muy vinculados todavía con aspectos del neolítico que son muy, muy tempranos en la historia de la humanidad. Y decíamos que estos mitos de héroe estaban presentes tanto para los hombres como para las mujeres. Está el mito del héroe, quizás en la mayoría de los cuentos, los héroes son hombres, pero el mismo cuento es aplicable a una mujer. O sea, las mujeres también tienen mitos heroicos que están vinculadas con el desarrollo de su psique. Entre ellos podemos decir que uno de ellos es el mito de Eros y Psique, que, bueno, que a lo mejor lo podemos tocar en un momento determinado. Decíamos que esos mitos muy antiguos estaban representados, lo encontramos en las representaciones culturales de diferentes culturas, y que poco a poco estaban vinculadas con las actividades. Aquí tenemos cómo estas pinturas, se sabe hoy en día que en alguna forma servían para activar ciertas estructuras en los cazadores y que de alguna forma favorecían el resultado de la caza. Teníamos cómo habían estructuras que se utilizaban para temas de fertilidad y para temas de maternidad. Habían otros elementos que se empezaron a utilizar para representar aspectos de poder, como por ejemplo los guerreros. Esto es una figura inca que representa a un guerrero, a un cacique guerrero. Ya aspectos como más ciertos principios, como por ejemplo el principio del poder de lo masculino, de la fertilidad, de la fertilización de lo masculino. De allí empezamos o terminamos hablando de lo que son los símbolos, como el símbolo es un aspecto que decíamos que el símbolo venía de la palabra simbolón, una palabra griega, que representaba el cómo se cerraban los tratos. Dos personas para hacer un trato utilizaba una tablilla de arcilla y ahí se ponían las condiciones, lo que se escribían, las condiciones y los aspectos que contenían ese trato. Esa tablilla se ponía, se calentaba, se ponía a secar y una vez que estaba seca se rompía y cada una de las partes que configuraba ese trato se quedaba con un aspecto del contrato. Y cada uno, aunque tenía una mitad incompleta, sabía que la otra parte ausente representaba ese trato que se había sellado con esa tablilla. Bueno, de la misma forma funcionan los símbolos en nuestra psique. Si nosotros, por ejemplo, decimos que este es el símbolo del sol o el símbolo del poder dorado, en alguna forma, independientemente de que nosotros no seamos incas, en alguna forma nos remite como a una fuerza superior, a una fuerza ordenadora, a una fuerza con una potencia importante. Y quedamos en que esta sesión íbamos a comenzar por ver lo que eran los aspectos arquetipales, ya como arquetipos que representan patrones de comportamiento. Así como Juan Carlos nos hablaba de los mitos sumerios, la mayoría de las cosmogonías y la mayoría de las estructuras mitológicas nos pueden servir como analogías para poder encontrar, para poder identificar patrones de comportamiento. En una ciencia o una aproximación tan antigua como es la astrología, encontramos planteamientos sobre patrones de comportamiento. En algo mucho más reciente, que más o menos se ubica en el siglo XII, más o menos siglo XI, todavía no se tiene a ciencia cierta cuándo arranca, pero en las estructuras de los arcanos del tarot se encuentran también igualmente posibilidades de estructurar y patrones de comportamiento. Pero quizás porque Jung fue uno de los primeros que retomó la cultura griega, entre ellos su mitología, y porque aparte está en la base de nuestra cultura grecolatina, uno de los referentes como más directos y yo diría como más sencillos de poder identificar patrones de comportamiento nos los da la mitología griega. La mitología griega yo creo que es interesante el aporte que da en tanto en lo que es la cosmogonía, que es la explicación de cómo se estructura el mundo a partir del caos. O sea, todas las mitologías tienen, o la gran mayoría de las mitologías, uno puede reconocer una cosmogonía. La cosmogonía es la historia de cómo de un caos inicial se organiza el mundo. Comentamos la vez pasada que esa cosmogonía la encontramos en el Génesis, en la Biblia, que compartimos tanto judíos como cristianos. Esa cosmogonía la encontramos en el Popol Vuh, que no tiene ninguna conexión con lo que podemos entender como cultura occidental. Esa cosmogonía la encontramos en mitologías orientales, en la sumeria y en mitologías orientales como la hindú. Y en cierta forma, o pudiéramos decir, y es yo diría que es como una reafirmación de la existencia del inconsciente colectivo, todas esas cosmogonías, independientemente de que después hay diferencias que las identifican a cada una de ellas, arrancan o empiezan en el caos. Entonces tenemos que la cosmogonía griega igualmente arranca en el caos. La historia o la cosmogonía que nos presenta la cultura griega, la importancia o lo interesante que tiene es que nos permite, tiene una analogía directa con la forma en que se organiza la psique igualmente. Cuando nosotros nacemos con una psique que está en caos. En caos porque no tenemos no nacemos con una memoria, no nacemos con un lenguaje todavía, nacemos con una estructura neurológica bastante inmadura. Recordemos que el cerebro, lo que pudiéramos decir, la última estructura que se madura en el cerebro es el lóbulo prefrontal, que es importantísimo para todo lo que son los temas de integración y los temas de atención y de planificación, y que esa estructura termina madurándose alrededor de los 18 años. Y como aspectos de esa inmadurez, lo tenemos, por ejemplo, en la motricidad. Hablamos un momento determinado cómo el ser humano es de las especies animales que comienza a caminar más tardíamente. Si nosotros, por ejemplo, en esa cantidad de programas que podemos encontrar en National Geographic o en Discovery Channel, donde encontramos videos de animales que, o el nacimiento de animales, vemos por ejemplo que las gacelas prácticamente al nacer ya tienen que correr, bueno, porque de eso depende su sobrevivencia. Si no corren, bueno, están a merced de los depredadores que los acompañan, bueno, buscándolos como alimentación fácil. Entonces, los seres humanos somos de la especie animal que madura más tardíamente. Entonces, siguiendo la cosmogonía griega, tenemos que de un caos inicial empiezan a aparecer ciertas fuerzas primordiales. Y esas fuerzas primordiales posteriormente empiezan a tener unas formas un poco más definidas, y empiezan a haber ya representaciones más cercanas. Entre ellas tenemos que aparecen lo que los griegos era toda una generación un poco primitiva, que era la generación de los titanes. Entre los titanes más conocidos tenemos a Gea, que era la titanesa que representaba la tierra, y a Uranos, el titán que representaba el cielo. Entre el cielo y la tierra, era una forma de explicación que tenían los griegos para entender la creación de la humanidad, entre ellos se establecieron como matrimonio, y de ahí empiezan a tener descendencias. De las descendencias más importantes que tuvieron a Cronos y Rea. Rea como titanesa y Cronos como titán también. Estos titanes tenían dentro de la mitología, entonces ya dentro de los cuentos, tenemos que eran seres que tenían que no tenían formas tan definidas, que eran más bien primitivos, que tenían unos ciertos vínculos que eran un poco extraños para lo que podía ser la estructura humana. Dentro de la mitología, lo que nos dice es que Cronos, al igual que Urano, un poco con un miedo, porque existía el mito, o él conocía el mito de que uno de sus hijos lo iba a destronar, lo iba a quitar. Lo iba a separar del poder que tenía sobre la vida. Cada vez que Rea salía embarazada, Cronos se devoraba a ese hijo al nacer. Y esto lo podemos ver en dinámicas que uno ve, dinámicas familiares o dinámicas organizacionales, donde hay un Cronos que cada vez que tiene un hijo, que en alguna forma llega o se aproxima al lugar de la conciencia, en alguna forma se lo devora. En sentido metafórico, bueno, lo castra, no lo deja surgir, lo amilana, no deja que crezca, quiere que se mantenga bajo el poder de él. Y entonces, bueno, ahí uno puede reconocer ese aspecto titánico que nos acompaña en la cultura griega desde tiempos inmemoriales. De los hijos más importantes de Cronos y Rea, tenemos la primera generación de olímpicos, ahorita vamos a hablar de ellos, donde tenemos a Zeus, a Hera, todos estos son hermanos, tenemos a Demeter, tenemos a Hestia, tenemos a Poseidón y tenemos a Hades. El cuento, la mitología, ya el cuento, cuando uno habla de mitología, de alguna forma nos aproximamos al cuento de lo que representa cada uno. Entonces el cuento nos dice que en un momento determinado, Rea, cansada de que Cronos no le permitiera ver el desarrollo de sus hijos, sale embarazada nuevamente y en el momento que estaba embarazada de Zeus, engaña a Cronos y le dice en el momento en que nace Zeus, en que alumbra Zeus, cambia a Zeus por una piedra y le dice a Cronos, mira, aquí tienes a tu nuevo hijo y Cronos, como lo había hecho con los hijos anteriores, lo devora. Zeus es criado por unos seres divinos y cuando llega a la mayoría de edad, entonces él sabe que tiene que aproximarse a su padre y bueno, en alguna forma decirle, mira, ya yo soy hijo tuyo, ya este cuento de tú como autoridad indiscutible de todo lo vivo y aparte con una gran carga de destructividad, ya esto no puede ser. Y en ese momento empieza un enfrentamiento entre padre e hijo y Zeus vence a Cronos, lo castra y le abre el abdomen y de ese abdomen empiezan a salir todos sus hermanos, que esta primera generación de hermanos que empieza a constituir lo que se conoce como los olímpicos. Entonces ya tenemos aquí otra forma de estructurar. Decíamos que estos primeros eran los titanes, que eran fuerzas primordiales, más caóticas. Y después, a partir de esta descendencia, empiezan a aparecer los olímpicos. La mitología nos dice entonces que una vez que aparecen los olímpicos, ellos tienen que luchar por permanecer vivos, tienen que luchar por lo que ellos plantean a nivel de estructura, a nivel de un establecimiento de una convivencia. Y los titanes empiezan a rechazarlos, no aceptan esa posibilidad de convivencia. Y se establece una guerra que duró milenios entre los titanes y los olímpicos. En esa guerra ganan los olímpicos. Los olímpicos principales que se presentan en la guerra son los olímpicos masculinos, Zeus, Poseidón y Hades. Y al final de la guerra, ellos logran mandar a todos los titanes, los logran como mandar al subsuelo, los entierran. Por eso es que en el sentido ya de la psicología, nosotros hablamos de cómo todos tenemos un aspecto titánico, pero que está reprimido, está enterrado en nuestra psique, pero que en cualquier momento puede salir. Pudiéramos decir que esa estructura dentro del inconsciente colectivo, bueno, tiene un equivalente con la sombra de nuestro inconsciente individual. O sea, todos nosotros tenemos un aspecto titánico que tiende a estar reprimido, pero que en cualquier momento puede aparecer. Uno ve la activación de lo titánico de repente cuando uno lo enfrentan fuerzas que tratan como de neutralizarlo o tratan de apabullarlo, uno encuentra aspectos titánicos cuando de repente tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos. En un momento determinado, ya sea desde el punto de vista literalmente físico o frente a una determinada presentación o un determinado proyecto. No en balde, bueno, hay empresarios o hay líderes organizacionales que los llaman titanes por esa capacidad de soporte que tienen. Y muchas veces, igualito que los titanes originarios, estos titanes organizacionales no se caracterizan precisamente por su amabilidad ni por su educación. O sea, muchas veces pueden ser seres muy torpes, muy bruscos, pero que tienen, vamos a decir, una función de darle una determinada energía y un determinado empuje a un colectivo. Bueno, como decía, de esa guerra, los titanes terminan siendo reprimidos, para utilizar términos psicológicos, para no olvidarnos que tenemos un aspecto titánico en ese inconsciente colectivo, y estos tres señores, estos tres dioses, Zeus, Poseidón y Hades se reparten el mundo. Poseidón le toca todo lo que es el mundo acuático, todo lo que son las aguas, los mares, los océanos, los ríos, los estanques, los lagos, que tiene toda una imaginería muy particular. De ahí aparecen las sirenas, los tritones, bueno, todo lo que es la imaginería acuática por excelencia. A Hades le toca el mundo de las almas. Para la mitología griega había en el mundo había un nivel, que es un nivel que estaba sí, que estaba en el inframundo, y a ese nivel, una vez que los mortales morían, el alma se separaba del cuerpo y el alma terminaba en ese submundo que representaba ese territorio, que se llamaba, al igual que su dios organizador, se llamaba igualmente el Hades. Para la mitología griega, todos los humanos, al morir, el alma va al Hades. Y por lo tanto, bueno, una vez que nos extingamos como especie humana, todas nosotros nos volveremos a encontrar como alma en el Hades. Para la mitología griega, el alma tenía un aspecto sombrío, perdía la vitalidad, perdía el color, entonces eran formas que no eran muy agradables. Esto lo traigo a colación porque eso posteriormente va a estar vinculado con un mito que involucra a Hades y que involucra a otras personas, otras personalidades dentro del panteón griego. Y el resto del mundo, lo que estaba sobre la superficie de la tierra y el cielo, le tocó a Zeus. Con lo cual, Zeus es el dios más directo, más relacionado, más vinculado con el ser humano. Es el dios que introdujo las leyes de organización, es el dios que introdujo la estructura de convivencia, la estructura de creación, que introdujo la estructura de construcción, por lo cual es un dios importantísimo como un aspecto de lo masculino. A Zeus lo hoy en día se identifica un poco con lo que se da en llamar, yo diría como más en un sentido más organizacional que antropológico, lo que se llama la personalidad del macho alfa. Es el hombre, es la fuerza masculina que está allí para decir cómo es que se va a estructurar cómo es que se va a repartir la energía, cómo es que se van a repartir las cargas, cómo es que se van a repartir los oficios, y a partir de esa repartición se logra una construcción, un desarrollo, una evolución de ese colectivo, un enriquecimiento de un determinado colectivo. Zeus tiene su correlato latino, su correlato romano, es Júpiter, es un dios sumamente importante, y por eso el planeta más grande de nuestro sistema solar está representado por Júpiter, bueno, en honor a este dios, que era el dios, yo diría como era, no era el dios de dioses, porque eso no existía en la mitología griega, pero era un dios que tenía muchísimo poder. Cuando aquí estamos hablando de dioses masculinos o femeninos, creo que es importante aclarar, que es algo muy junguiano también, que es lo mismo, así como todos los hombres tenemos un aspecto femenino y todas las mujeres tienen un aspecto masculino, las mujeres también tienen una posibilidad de activarse de estos patrones de comportamiento masculino. Entonces pueden haber mujeres que en un momento determinado de su vida se les activa un aspecto de Zeus. Lo podemos ver, por ejemplo, en mujeres que de repente pasan de tener una posición un poco pasiva en la estructura familiar, de repente tempranamente de una enfermedad muy rápida, un accidente, pierden al esposo, y uno ve cómo estas mujeres se transforman en, bueno, una expresión que uno utiliza mucho, bueno, pues esta mujer le salió el macho, o sea, esta mujer en alguna forma se le activó un aspecto masculino de estructurar, de defender, de guerrear, que uno pudiera identificar en cierta forma como un aspecto de Zeus. Entonces, lo digo nuevamente para tener claro que cuando hablamos aquí, aunque estamos hablando de dioses masculinos y diosas femeninas, Estos son aspectos, son patrones que podemos identificar en hombres y en mujeres por igual. Frente a esta enorme familia, hay muchas formas de aproximarnos. Yo voy a tratar de aproximarnos desde la genealogía y tratar de identificar o empezar a identificar ciertos cuentos que tiene cada uno. Zeus estaba casado con Hera, que representa el arquetipo de la esposa, de la organización familiar, de lo que es la estructura de la estructura familiar, que era muy importante en el colectivo griego, porque igual que todavía hoy en día, por lo menos en mi generación, todavía nos repetían, la familia sigue siendo la célula de la sociedad. O sea, en alguna forma, la estructura familiar es la primera expresión de lo que es una estructura de un colectivo, de una convivencia, o de un colectivo, de una posibilidad, de una convivencia en armonía. Entonces, Hera representa el arquetipo de la esposa, la compañera de este principio organizador, y entre los dos tienen una cierta armonía. Hera tiene una característica muy importante, que aparte no es gratis, que son los celos. Hera representa no solamente a la esposa, sino en cierta forma el estereotipo de la esposa celosa. Y digo que no es en balde, bueno, porque el señor Zeus realmente tenía por qué producirle muchos celos a Hera. El señor Zeus no podía ver unas piernas moviéndose porque, bueno, se le activaba la pasión y todo lo demás, y entonces, bueno, salía a brincar, y de ahí tuvo una descendencia enorme. El Zeus es, como principio organizador, como principio de vida, es prácticamente el padre, es el principio primordial de la mayoría de las posibilidades que tenemos nosotros como expresiones de dioses, de semidioses y de héroes. Al lado de estos, como hermanos, tenemos a Demeter, que es como el principio de la fecundidad. Demeter era la que representaba la fuerza vital de la tierra, la fuerza vital de la naturaleza. Es la que determinaba o la que permite que esa vitalidad natural pueda activar y producir árboles, y los árboles pueden producir frutos, y estos frutos y estos árboles y estos aspectos naturales pueden alimentar a otras energías naturales, que son los animales, y es la que mantiene funcionando todo el ciclo de la naturaleza. Entonces, Demeter es un principio importantísimo en la vitalidad y en el equilibrio de lo natural. Otra hermana, que es menos, a lo mejor tiene menos importancia desde el punto de vista de como potencia, como vemos estos primeros hermanos, quitando, habíamos dicho que no íbamos a tomar a Poseidón y Hades como referencias, porque ellos son los representantes de mundos muy extraños a la psique humana. Pero estos que están aquí, nosotros los podemos ir identificando en diferentes personas. Otra de las hermanas menos potente, pero no menos importante, es Hestia. Hestia era una diosa virgen, era la que mantenía la que mantenía encendido el hogar. Era la esposa la que mantenía la estructura de la familia, pero para que esa familia se reuniera, estaba Hestia, que era la que se encargaba de mantener encendido el hogar como, lo que pudiéramos decir, era como la gran cocina de la familia, donde alrededor del cual se congregaban los hermanos, se congregaban los hijos, y en el momento en que se cocinaba y en el momento en que se consumían esos alimentos, entonces se echaban los cuentos del día y se actualizaban en relación a lo que habían logrado, los miedos, las limitaciones que habían reconocido, todo esto. Entonces, Hestia es una presencia femenina, es un principio femenino importantísimo. Demeter la podemos encontrar representada en esas mujeres que en alguna forma están muy pendientes de estructuras, de organizaciones de ayuda, de que están permanentemente empujando o buscando energía para empujar estructuras, para empujar organizaciones que mantienen vivo, que ayudan al resto de las personas, o directamente en mujeres que tienen esos vínculos con la naturaleza que son muy particulares. De las mujeres que uno dice que tienen mano verde, que lo que tocan inmediatamente florece, retoña, son expertas en los ritmos de en qué momento hay que, qué época del año uno consigue mango, qué época del año uno consigue manzanas, o dónde se consiguen los mejores granos para cocinar. Ese principio es un principio demeteriano, es el principio de Demeter. Y Hestia, la representación un poco caricaturesca, es la tía solterona, pero la tía solterona bien aspectada, pues la tía solterona es esa tía que está muy pendiente, o que está pendiente permanentemente, de dónde están los sobrinos, de hacer reuniones para que los sobrinos se mantengan unidos, para fortalecer los lazos familiares. Es la que hace las reuniones en la tarde para picar un ponqué y poder hablar. La que está pendiente de qué es lo que se va a hacer en diciembre, dónde se va a reunir la familia, dónde va a ser la cena de Navidad, esa gestión. Todo esto forma parte de la primera generación de olímpicos. Y de aquí viene la segunda generación. Entonces, la segunda generación también está conformada por una serie de dioses y diosas que son muy importantes, que son muy significativos. En relación a las diosas más conocidas son... Bueno, Afrodita, por supuesto, que es el principio, el vínculo erótico, el vínculo del amor, es lo que acerca, lo que aproxima, en el tema de como energía femenina, representa la belleza, la sensualidad, y es la que nos permite, en cierta forma, como pasar los malos ratos, como nos da elementos para aliviar los malos ratos. Entonces, es la diosa de los perfúmenes, es la diosa de las esencias, es la diosa de los baños, pero por otro lado es la diosa que acompaña a los marineros, con lo cual en esa metáfora de la vida como un transitar por el gran océano, es una diosa que acompaña al marinero y lo logra poner en puerto. Otras dos diosas muy importantes también son Atenea y Artemisa. Estas dos diosas comparten junto con Hestia la cualidad de que son diosas vírgenes. Esto es importante porque uno muchas veces le llega a consulta o aparecen sí, como temas de preocupación de repente mujeres que tienen muy presente, muy activado un arquetipo de Hestia, un arquetipo de Atenea y un arquetipo artemisal. Y de repente están ahí, bueno, desesperadas, viendo cómo, qué es lo que pasa, porque no consiguen pareja, o que sienten que no logran vincularse con una pareja masculina. Y cuando uno, en alguna forma, ve su estructura arquetipal, de repente se encuentra con que, bueno, pues son mujeres muy ateneicas, o muy artemisales, o muy hestias, y ellas en principio son diosas virginales. Virginales son estas diosas que en alguna forma no tienen un interés por establecer vínculo con el otro, son diosas donde en sí mismas logran una satisfacción, pero que les permite vivir sin la necesidad de un compañero. Entonces, la importancia del reconocimiento de esos aspectos arquetipales muchas veces es que, bueno, por lo menos alivia un poco la angustia, bueno, porque será que mis hermanas todas tienen pareja y tengo una hermana que es una afrodita, y de repente a donde sale se levanta un muchacho o termina con un novio y inmediatamente aparece otro novio, y yo, que no se ha dado cuenta que tiene mucho bestia, resulta que yo me pongo la ropa de Afrodita, y bueno, yo ni que me pare de cabeza consigo a nadie. Siempre consigo a gente que quiere comerme el ponqué que hago en la casa, o que se siente muy cómodo conmigo alrededor del fuego, pero una vez que ya llega la noche, bueno, muchas gracias y me voy para mi casa. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a leer, empieza a reconocer, vamos a decir, como esas características que acompañan a cada uno de estos principios y que en alguna forma van determinando unas formas muy particulares de vincularse con el otro y de relacionarse con el entorno y consigo mismo. Entre las mujeres, entre las diosas, entre los principios femeninos, habíamos dicho entonces que otros dos principios importantísimos son Atenea y Artemisa. Atenea como Palas para los griegos, Artemisa como Diana para lo, para, perdón, para los romanos. Atenea es una diosa que es también organizadora de colectivos. Está, Atenea de una forma la podemos identificar un poco caricaturescamente con la mujer ejecutiva de hoy en día. Es la mujer que siempre está arreglada, que siempre sabe lo que hay que hacer, que es la que llega más temprano, que es la que tiene un don de mando increíble, que por lo general resulta sumamente antipática, pero que bueno, que realmente son mujeres que logran organizar una estructura y la logran llevar adelante. No en balde Atenea era el principio que organizaba a las ciudades, así como Zeus era el encargado de legislar, de poner las leyes para la convivencia y para las estructuras. Atenea era la que daba la posibilidad de organizar el colectivo, dónde va la fuente, dónde iba el teatro, dónde iba, cómo se organizaban los templos, dónde iba la casa del resto de los ciudadanos. Eso era función de Atenea. Y Artemisa es, uno lo ve también en forma caricaturesca, en esos grupos de mujeres que uno ve mucho y paradójicamente en grupos que se reúnen alrededor de temas psicológicos, como por ejemplo el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola, que uno cuando se aproxima y ve más cercanamente a mujeres que comparten el tema de mujeres que corren con los lobos, uno ve que tienen características marcadamente artemisales. Son mujeres muy independientes, son mujeres que les gusta, se sienten muy cómodas andando en grupos de mujeres, son mujeres gozonas, ellas entre ellas disfrutan un montón y realmente no necesitan compartir, no necesitan de la presencia masculina para poder disfrutar y para poder compartir. De hecho, las Amazonas, que son esas famosas grupos de mujeres guerreras de la antigüedad, que solamente necesitaban la presencia del hombre para embarazarse y para tener descendencia femenina, esas amazonas formaban parte de esa naturaleza artemisal. Entonces tenemos, un poco para resumir, que dentro de la estructura que nos presenta la mitología griega como fuerzas, como patrones de comportamiento femenino, entonces tenemos como patrones, los patrones más importantes, tenemos a Hera como la representante de la esposa celosa y la guardiana de la familia como estructura. Tenemos a Afrodita como la diosa del erotismo, la diosa de los vínculos, la diosa de la sensualidad, la diosa de la belleza, la diosa de la comodidad. Y a las diosas vírgenes, que entonces son Hestia, Atenea y Artemisa. Hestia como la cuidadora del hogar, de ese centro alrededor del cual se mueve y gira las dinámicas familiares. Atenea como la cuidadora de las organizaciones colectivas. Y Artemisa como una fuerza femenina muy vinculada con la naturaleza, y que anda por lo general en grupos de mujeres, son mujeres cazadoras, son mujeres muy vinculadas con la naturaleza. Y el principio femenino que representa la fecundidad, que representa la vitalidad general, por excelencia, que es Demeter. Más adelante, en otra lámina, les voy a mostrar otro principio femenino que es importantísimo dentro de las diosas femeninas, que tienen que ver con, vamos a llevarlos ahí de una vez, que es Core Perséfone. El mito dice que Core, vamos a ver por qué se llama Core Perséfone. Core representa la fuerza femenina de la doncella, de la niña. Era hija de Deméter, hija directa de Deméter, y tiene un vínculo importantísimo con su madre, un vínculo muy, muy cercano. Había prácticamente en teoría junguiana, en psicología junguiana, se conoce como participación mística. La participación implica un estado donde no existe la diferenciación entre una psique y otra psique. La participación mística es lo que permite que todos hayamos sobrevivido los primeros meses de nuestro nacimiento, pero porque tuvimos una madre que sabía lo que nos estaba pasando. La participación mística es la que permite que la madre sepa que el llanto de ese hijo es un llanto por hambre, o es un llanto por frío, o es un llanto por incomodidad, o es un llanto porque se hizo pipí, o eso, esa participación mística es lo que permite que esa psique materna logre saber lo que está pasando en esa psique de su hijo. Y hace que, entonces había un vínculo muy estrecho entre Demeter y Coro, un vínculo estrecho, armónico, muy agradable. De hecho, ese vínculo representa esas madres que están encantadas con su niñita, que la llevan para arriba y para abajo, vestidas como unas princesitas, la llevan a todos los té y a todas las reuniones que la invitan, y están orgullosísimas, y no hacen sino hablar de la maravilla y la belleza que es la hija. Y la hija, en alguna forma muy tranquila, bueno, muy fresca, porque se siente protegida y se siente acompañada por esa madre. El mito nos dice, y creo que este mito es bien importante, no solamente porque toca un aspecto de lo femenino, sino porque por otro lado nos enseña cómo los mitos le daban una estructura a los fenómenos de la naturaleza, tanto externos como internos. Entonces, el mito nos dice que en una de esas fiestas en la que salió Demeter y Core, resulta que en la mitad de la fiesta, Demeter, la madre, siente una angustia terrible, y cuando empieza a buscar a Core, resulta que no la encuentra por ningún lado. Lo que no sabían es que, volviendo a este cuadro familiar, a esta foto de la familia, resulta que el señor Hades, que habíamos dicho que vivía en el submundo donde llegaban las sombras, que eran las almas de los mortales, llega un momento que empieza a decirse: bueno, pero yo estoy obstinado a estar viviendo aquí. O sea, aquí lo único que hay es sombra, lo único que hay es oscuridad, lo único que hay, todo lo que me acompaña es oscuro, no tiene vitalidad, no tiene. Y mira cómo definitivamente a Zeus le tocó la mejor parte. Yo veo que mis hermanos Zeus y Poseidón están, bueno, divinamente bien, rodeados de una cantidad de seres espectaculares, donde hay luz, donde hay cambios, donde hay una cantidad de cosas. Y yo como que me estoy dando cuenta que este trato, de esta repartición que hicimos nosotros, bueno, yo salí perdiendo. Y entonces, ¿sabe cómo es la cuestión? Yo voy a hablar con mis hermanos y voy a pedir que se vuelva a estudiar ese convenio que hemos hecho nosotros, y bueno, y ver cómo se hacen las cosas diferentes. Cuando Hades se reúne con Zeus y Poseidón, Zeus, que es el principio organizador, le dice: mira, tú no puedes ponerte a estas alturas del partido a cambiar las reglas. Tú acordamos lo que simplemente estamos viviendo como habíamos acordado, y bueno, a fin de cuentas yo no sé de qué te quejas tú, sino al fin de todos los tiempos, todo lo que nos pertenece en un momento determinado, que es una pertenencia temporal, va a parar a tu reinado. Y Hades vuelve y le dice: pues no, yo quiero una repartición, o si no, ¿sabes qué? O si no, bueno, iremos nosotros a la guerra. Total que Zeus, que también es un principio mediador, dice en un momento determinado: mira, la verdad es que esto no tiene ningún sentido, ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos resolver esto? Y Hades le dice: bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente: yo me voy a llevar a alguien de tu mundo, de este mundo luminoso, de este mundo rico, de este mundo variado. Y entonces Zeus le dice: bueno, ¿y ya sabes quién? Si no, va a llevar a Core, la hija de Demeter. Total es que en esa fiesta de la que estamos hablando, este señor, que está en esta foto, no se le ocurrió nada mejor que agarrar y llevarse, raptarse a la hija de Demeter, a Core, y se la lleva a vivir al inframundo. Demeter, en ese vínculo tan estrecho que tiene con Core, entra en un estado de desesperación y después de depresión terrible. Ella empieza a deambular por todo el mundo visible, por el mundo invisible, tanto el mundo de Zeus como el mundo de Poseidón, buscando a su hija Core. Y como siempre hay un chismoso que echa los cuentos, le dice a Demeter: mira, yo sé dónde está tu hija. Resulta que tu hija se la llevó a este señor, que es un sinvergüenza, y la tiene viviendo con él aquí en el submundo. Y te voy a decir algo más, no solamente que la tiene ahí, sino que Zeus está al tanto de eso que acaba de pasar, de eso que pasó. Entonces Deméter sale indignadísima, enfurecida, a hablar con Zeus y le dice, mira, yo me acabo de enterar, yo sí, yo sé dónde está mi hijo, yo me acabo de enterar, aparte que tú tuviste participación en esta cuestión, y te voy a decir algo, o tú me devuelves inmediatamente a mi hijo, o simplemente aquí se acaba todo. Como Deméter es este principio de vida, este principio vital que bueno, que habíamos hablado, en alguna forma hace lo que hoy llamaríamos como una huelga de brazos caídos, deja de proporcionar energía y deja de proporcionar principio vital a la humanidad, y efectivamente el mundo empieza a morir. Ya el pasto no crece, al no crecer el pasto se empieza a morir el ganado, al no haber ganado empiezan a morirse los animales, empiezan a sufrir los seres humanos, y frente a ese desequilibrio tan grande, Zeus le dice, pero Deméter, por favor, entra en razón, mira que aquí vamos a salir todos perdiendo. Y Deméter le dice, pues no, tú me devuelves a mi hija o aquí no hay ningún tipo de negociación, ningún tipo de nada. Zeus va y habla con su hermano Hades y le dice, mira, estoy en este zaperoco, estoy en este problemón, y hazme el favor y devuelve a la muchachita, porque bueno, porque aquí vamos a salir perdiendo todo. Aquí todo lo que hemos construido, que está en armonía, que está en equilibrio, lo vamos a perder de un momento a otro, porque bueno, porque esta señora Deméter anda enfurecida, y ella no dice, ella dice que si no le devuelven a la hija, aquí no, bueno, ella simplemente va a permitir que todo se mueva. En ese momento Hades termina cediendo y se hace el encuentro entre Deméter, Hades, Zeus, para entregar a Core, para devolver a Core. Cuando Deméter está esperando afuera y Hades la llama, y en el momento que aparece lo que Deméter estaba esperando como su niñita, como su doncella, aparece una mujer hecha y derecha, con una profundidad y con una vitalidad, con otro aspecto de lo femenino, y bueno, que Hades la llama Perséfone. Este es lo que se conoce como el principio de transformación de lo femenino. Es el paso de la niña, de la doncella mujer, a la mujer mujer. Es el paso de Core a Perséfone, y este paso no se puede dar sin que esa naturaleza femenina tenga una transformación. Y esa transformación solamente se puede dar en profundidad, en las profundidades psíquicas. Entonces, por eso es que se habla del aspecto Core-Perséfone. Este mito está muy vinculado con con las estaciones, en los países que tienen estaciones, porque entonces, en el momento que aparece Perséfone, habíamos quedado en que Deméter había dejado prácticamente morir a la Tierra, al mundo. En el momento que aparece Perséfone, Deméter hace una grandísima fiesta, que es la primavera, donde, bueno, otra vez todo resurge, todo tiene colorido, todo está exuberante, todo está lleno de vida y de vitalidad. Y de ahí pasan a una etapa donde, perdón, hay un elemento donde en el momento en que Hades va a entregar a su esposa Perséfone, le pregunta si ella, estando en el Hades, había consumido algo, había probado algo, porque decían las leyes del Hades que si alguna persona entraba al Hades, algún mortal o algún ser entraba al Hades y probaba de algo de lo que estaba allí, inmediatamente quedaba atrapado, quedaba amarrado al Hades y eventualmente tenía que regresar al Hades nuevamente. Entonces, bueno, Deméter, enfurecida, le dice que bueno, que ella no está de acuerdo con eso, que le parece injusto, pero bueno, que ella va a acatar esa ley del Hades, y aun cuando Perséfone lo único que había probado era la semilla de una granada, estaba, bueno, en alguna forma amarrada y tenía que regresar al Hades. Entonces, esa es la base, la esencia de cómo explicaban los griegos las estaciones. Entonces, en la primavera tenía que ver con ese regreso de Perséfone, esa gran fiesta que hace Deméter cuando se vuelve a encontrar con su hija. El verano tiene que ver con el recoger los frutos que aparecen, que surgen de esa fiesta y de esa gran inyección de vitalidad. El otoño es como la preparación que hace Demeter, que comienza a entristecer porque ya sabe que viene un momento donde su hija se tiene otra vez que separar de ella para estar un tiempo en el Hades, el tiempo que le toca. Y el invierno es la gran depresión de Demeter, porque nuevamente su hija está en brazos de Hades por un tiempo determinado. Entonces, así era como los griegos, bueno, podían explicarse a través de sus mitos, en este caso son mitos agrarios, el misterio y el fenómeno de las estaciones europeas. Bueno, volvemos a la foto familiar y encontramos ahora los aspectos masculinos de esta foto. Como podrán ver, lo rico de la mitología es que esto es una, bueno, esto es un conjunto de chismes y que son interesantísimos y bueno, que de alguna forma, más allá del aspecto anecdótico, nos va identificando como ciertos elementos que, como les digo, donde permite uno reconocer patrones de conducta. Bueno, dentro de los aspectos masculinos más importantes, aparte del de Zeus, hablando de los olímpicos que tienen que ver con la tierra y con el cielo, entonces tenemos a Ares, es el principio, el patrón vinculado con la guerra, Ares es el dios de la guerra, es el dios de la confrontación. Ares es un dios que él busca pelea donde no hay. Él es un tipo que está permanente buscando conflicto, buscando el enfrentamiento, buscando sí, buscando guerra. Uno de los aspectos positivos que tiene es que de esas guerras mantenía activada la vitalidad y permitía en cierta forma la transformación de los colectivos, pues. Otro dios muy importante, por otro lado, perdón, Ares representa, es el arquetipo del amante. Hay un vínculo muy importante que se conoce entre Ares y Afrodita. Afrodita, bueno, en alguna forma se sentía sumamente atraída por la fuerza y por la energía que representaba Ares. Entonces, de este vínculo hay una cantidad de cuentos, del cuento de Afrodita y Ares, que por razones de tiempo, bueno, no nos podemos extender y porque, bueno, en alguna forma, nuevamente, esto es una introducción para empezar a ver cómo encontramos patrones definidos de comportamiento dentro de la expresión de la conducta humana. Otro dios muy importante es Hermes. Hermes es el dios conector, el dios que, así como cada uno de ellos en alguna forma tenía un espacio donde vivían, donde tenían sus templos, Hermes era un dios conector, un dios que llevaba los mensajes entre los diferentes dioses, que era el que estaba pendiente de lo que estaba pasando en la tierra, el que estaba pasando en el cielo, y en alguna forma esa conexión era la que permitía que se mantuviese el sistema de autorregulación y de equilibrio presente. Tenemos Apolo, el dios de la belleza, el dios de la sabiduría, el dios de la música. Apolo era hermano gemelo de Artemisa, de Diana, y es un dios masculino virgen. Es un dios que él con él mismo estaba satisfecho, no necesitaba del vínculo. Era de los dioses que menos se le conoce vínculos con los femeninos. Por el contrario, es un dios al cual se le conocieron muchos vínculos masculinos, vínculos homoeróticos. Y yo creo que lo comento porque también creo que es interesante un poco nuevamente el tema de la cosa de cómo lo junguiano se aproxima al tema homoerótico, diferenciándolo del tema homosexual, que son como dos vivencias totalmente diferentes. Otro dios importantísimo es el dios Dioniso, en nuestra cultura se dice que es el dios más cercano a lo mortal, es el dios más cercano a nosotros, es el dios que se le conoce como el dios de lo corporal, el dios de lo emocional, el dios de la tragedia, y desde el aspecto ese de lo corporal está vinculado con el vino como un regalo de los dioses que permitía como aligerar la carga de la vida, la carga emocional, la carga del trabajo, la carga del esfuerzo de la vida, y entonces todo eso estaba representado por Dioniso. Y otro dios, bueno, que es muy conocido, pero que representa más bien inferioridades dentro de lo psíquico, es Hefesto. Hefesto es un dios, era el esposo legal de Afrodita, aunque Afrodita le montó cachos con prácticamente todos sus hermanos y todos los otros dioses. Pero Hefesto tenía una particularidad que, siendo hijo de Hera, era un dios que tenía, sí, que era un dios inferiorizado, era un dios con defectos. Y ese defecto lo impulsaba, vamos a ponerlo así, como a encontrar la belleza y encontrar la perfección en su trabajo. Es el dios de los orfebres. Tiene una capacidad de elaboración de obras de arte mecánicas y obras de arte a nivel de joyería que eran realmente extraordinarios. A lo largo de la mitología encontramos, a lo largo de diferentes mitos, encontramos cómo armas, regalos, adornos eran elaborados por Hefesto como un dios creativo, con una capacidad creativa enorme. Entonces, bueno, aquí tenemos el cuadro de la familia, una familia, bueno, que no tiene muy compleja y con cosas muy luminosas y también cosas muy sombrías, y de la cual nosotros derivamos todo lo que podemos llamar los patrones de comportamiento que podemos reconocer en los demás. Vamos a hacer un paseo muy rápido por los diferentes patrones que ya vimos, porque, bueno, ya los comentamos. Tenemos entonces los primeros patrones, los primordiales eran los titanes. Aquí tenemos a Cronos devorándose a sus hijos, a uno de sus hijos, y después a los titanes, ay, perdón, a los olímpicos. Entonces tenemos a Zeus como el dios organizador de la tierra y del cielo, que vivía en el monte Olimpo. Tenemos a Hera, su esposa. Tenemos a Poseidón, hermano y el dios de toda lo acuático, su otro hermano Hades, que es el dios del Hades, así se llamaba su territorio, su hermana Hestia, la diosa del hogar, Deméter, el principio vital que le da vida a la naturaleza, Core Perséfone, la hija de Deméter, que en alguna forma está vinculada con la transformación de lo femenino y en la mitología con la presencia de las estaciones. De los dioses de la segunda generación tenemos a Hermes como el dios mensajero, Apolo, el dios de las artes, de la música, de la belleza, de la sabiduría, Ares, el dios de la guerra, Dioniso, el dios más cercano a lo humano, el dios de las emociones, el dios del vino, Hefesto, el dios de la parte creativa, el dios de los orfebres, el dios de la construcción, de la mecánica, y Afrodita, la gran diosa que vincula el vinculante, la gran diosa de la belleza y del amor. Atenea, como una de las diosas vírgenes, que es la organizadora de las ciudades, por eso habían cantidad de ciudades que su fundación se la debían a Atenea y tenía grandes templos en su estructura. Y Artemisa, la diosa cazadora. Principio de lo femenino conectado también con la naturaleza. Pero bueno, con la naturaleza, en el tema del disfrute y el de la conexión. Muy bien, como ejercicio, se los voy a dejar como tarea. Yo creo que es importante buscar cada uno de ustedes en esa listado que han venido o que hemos venido haciendo a lo largo del curso, buscar, yo diría, por lo menos tres, o si no tres, por lo menos dos de estos principios naturales, masculinos o femeninos, con los cuales nosotros podemos en un momento determinado reconocerlos. Volviendo a la aclaratoria, que estos principios pueden estar en nosotros independientemente de nuestro género. O sea, nosotros podemos tener aspectos de principios de divinidades masculinas, femeninas, aunque seamos hombres, y viceversa. Principios de divinidades masculinas, aunque sean mujeres. Entonces, ¿qué tanto o qué tanto tengo yo de titán o de titanesa? ¿Qué tanto tengo yo de Zeus? ¿Qué tanto me identifico o me reconozco como Zeus? ¿Qué tanto tengo o me reconozco como Hera, la diosa del matrimonio celosa? ¿Qué tanto, bueno, habíamos hablado de que tanto Poseidón como Hades, no nos identifica porque son naturalezas que pertenecen a otros ámbitos, al ámbito de lo acuático y al ámbito del submundo, pero qué tanto tengo entonces de Hestia como diosa que congrega la familia, que mantiene el hogar, que mantiene los vínculos. Qué tanto tengo de Demeter como la inspiradora, la que da vitalidad, la que da energía, proceso de vida, proceso de construcción. Qué tanto tengo de Core o de Perséfone. Qué tanto tengo de Hermes. Qué tanto tengo de Apolo. Qué tanto tengo de Ares. Qué tanto tengo de Dionisio. ¿Qué tanto tengo de Hefesto? ¿Qué tanto tengo de Afrodita? ¿Qué tanto de Atenea? ¿Y qué tanto de Artemisa? Entonces, yo creo que esto es muy importante porque, como les digo, en la medida que uno se va aproximando a estos patrones de comportamiento, estos principios de expresarme, uno también va reconociendo desde esa naturaleza. ¿Cuál es mi tendencia a vincularme con el otro? ¿Cuál es mi tendencia en mi entorno? ¿Con qué me reúno yo? ¿De qué aspectos me reúno? Desde el punto de vista estético, desde el punto de vista prácticos, y en alguna forma, ¿cómo se desarrolla esa naturaleza? A la medida que nosotros vamos conociendo la historia de cada uno de esos dioses, vamos reconociendo cómo esa naturaleza está vinculada con formas de presentarse, con formas de vincularse, con formas de construir, con formas de adornarse, con formas de, decir, con formas que en alguna forma que pueden ser identificables. Bueno, con este tema de los arquetipos, terminamos la parte de la estructura de la psique, ya completamos la parte de la estructura de la psique, donde entonces ya incorporamos todo ese mundo arquetipal. No, diría que el mundo más rico que tenemos en la psique, el mundo más diverso, y que en la base, en el centro de ese mundo, es que se mantiene la estructura de todo el resto de la psique. Uno de los grandes arquetipos estructurantes, o estructuradores, como lo quieran llamar, es el arquetipo del self. Desafortunadamente, ese arquetipo no tiene una traducción que realmente lo describa, se ha traducido como el arquetipo del sí mismo, pero ese arquetipo del self es el arquetipo que en alguna forma mantiene presente, mantiene vivo, mantiene organizada esta estructura. Y en cierta forma, lo que se pretende es que en un momento determinado ese arquetipo pase a ser el que realmente lleve, el que realmente va marcando cuáles son los caminos que nos toca transitar a lo largo de la vida. Bueno, ya para terminar, como estamos, es un curso no solamente a nivel de estructura de la psique, sino también es un curso que tiene que ver con otros aspectos de los conceptos que vamos a encontrar en la teoría junguiana. Encontramos un elemento muy importante ya como, diría, como herramienta de trabajo, que es la imaginación activa. Imaginación activa es, la imaginación activa es una forma de ponerme en contacto con esos contenidos psíquicos que hemos estado viendo. Es como yo logro conectarme, contactarme con mi sombra. Logro yo contactarme, conectarme con mis complejos, cómo yo logro contactarme, conectarme con mi ánima o con mi ánimo, cómo yo logro contactarme o conectarme con mis arquetipos, los arquetipos que yo puedo reconocer en mí. Y hay una cantidad de vamos a decir, de formas y de vías para lograr esa conexión. La mayoría es a través bueno, de formas de expresión. O sea, yo me puedo conectar con esos aspectos desde la escritura, por ejemplo, haciendo un diálogo imaginario con ese aspecto mío, o haciéndole una carta o un texto donde se describe o donde yo quiero decirle cosas a ese aspecto mío, o a través de las diferentes expresiones de otras diferentes expresiones del arte, como puede ser la escultura o el modelado o la pintura, o hay formas de hacer trabajo de imaginación activa, por ejemplo, a través del cuerpo, a través de la música o a través del movimiento. Este saber que existe en esto como herramienta es importante porque son vías que tenemos de aproximarnos a esos aspectos que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión. Cómo yo puedo escribirme con mi sombra, cómo yo puedo dialogar con mi sombra, y de esa escritura o ese diálogo yo voy conociendo aspectos que de repente están alejados de mi conciencia. Cómo yo logro escribirme, conectarme con mis aspectos complejos, con mis arquetipos y con mi ánimo, con mi ánimo. Este principio, este instrumento, esta herramienta de la imaginación activa, es la que comentábamos en un momento determinado, que está recogida completamente en el libro rojo de Jung, ese libro que se publicó el año pasado, donde se recoge todo un ejercicio que tuvo Jung consigo mismo en un momento de una gran desorganización que tuvo, y cómo a partir de la escritura y a partir del dibujo, él logró nuevamente como lograr estructurar esa desorganización interna que él tenía. Otro aspecto importantísimo dentro de los conceptos jungianos es lo que se llama el principio de individuación. El principio de individuación parte de que en esa estructura compleja que es nuestra psique, la presencia y la energía que tiene cada uno de estos elementos, mis aspectos sombra, mis aspectos persona, mis aspectos complejos, mis aspectos ánima o ánimo y mis aspectos arquetipales, determinan que esta estructura sea única e irrepetible, sea individual. Yo creo que lo importante del principio de individuación es que permanentemente nos llama a ese trabajo de aceptarnos tal como somos. Cada uno de nosotros somos individuos diferentes de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos. Y esa diferencia está marcada, bueno, porque cada uno de estos elementos, aunque todos lo tenemos, se mantienen, se presentan en proporciones y en cantidades diferentes, haciendo que cada uno de nosotros sea un cóctel único. Ese principio de individuación tiene en cierta forma una historia, por eso es que un poco para reconocer o para poder identificar para poder identificar eso que se conoce como principio de individuación, es interesante uno preguntarse o tratar de identificar de dónde vengo, o sea, cuál es mi historia personal. Cuando uno hace una especie como de camino autobiográfico, uno puede ir dándose cuenta de que a lo largo de la vida uno ha seguido como una especie como de camino que está marcado por una serie de eventos, y donde en alguna forma uno puede empezar a reconocer aspectos de esa naturaleza de la que hablamos, de esa naturaleza arquetípica, de esta naturaleza arquetípica de la que estamos hablando. Bueno, uno cuando hace una reconstrucción de ese camino que uno ha recorrido, de repente se encuentra con que, oye, yo como que en mi vida, mi tendencia ha sido un poco ser hermético, o apolíneo, o ariano, más o menos, esta es una vida que corresponde a qué naturaleza. En esa conciencia también me permite identificar en dónde estoy. Y en alguna forma me permite hacer como una cierta prognosis, me permite asomarme un poco al futuro, un poco intuyendo hacia dónde voy. Entonces, estas son tres preguntas que tienen que ver con ese principio de individuación. ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿Y a dónde creo que voy? Yo creo que la importancia de tener conciencia y de en alguna forma de buscar identificar estos aspectos, o sea, qué me hace a mí un individuo diferente desde mi historia, desde donde estoy, desde donde creo que voy, al resto de las personas, bueno, da una enorme libertad. Hay algo que es importante que bueno, saber y que en alguna forma uno lo ve, que en la medida que este principio de individuación está activado, eso obviamente tiene un costo con el colectivo. O sea, el individuo y el colectivo forman una polaridad, que está en oposición. En la medida que yo estoy más identificado con un colectivo, menos individuo soy. Por otro lado, en la medida que yo estoy más conectado con mi individuación, menos colectivo soy. Y hay veces que ese colectivo, bueno, le pasa factura a uno bueno, por mantener ese principio de individuación. Muy bien. Ya para terminar, los últimos tres aspectos que para mí eran importantes como resumir, era lo que corresponde a nivel junguiano en el tema de la fenomenología y dinámica de la psique, en relación al setting terapéutico junguiano y al tipo de intervenciones junguianas que se hacen. Entonces, en relación a la fenomenología y dinámica, hay un aspecto que es importantísimo, que es, nosotros partimos de que la psique es un sistema autorregulado. O sea, todos los movimientos que ocurren en esa psique están buscando una autorregulación. Y lo importante no es que la psique, o mejor dicho, es importante que esa psique buscando esa autorregulación se mantenga en movimiento. Una psique viva es una psique que está en movimiento. Una psique paralizada es una psique que no tiene, bueno, que pierde vitalidad, que en alguna forma está condenada a patrones repetitivos que no llevan a nada. Y ese movimiento muchas veces se origina de la presencia de opuestos que están ahí produciendo una tensión que la psique busca en alguna forma como aliviar. Y entonces, bueno, esas polaridades, esos opuestos están allí manteniendo viva y manteniendo activada la psique. Por eso es que a lo largo de la exposición nosotros vemos cómo muchas estructuras las hemos presentado en opuestos. El opuesto persona-sombra, el opuesto consciente e inconsciente. Dentro de los arquetipos como patrones de comportamiento, bueno, no llegamos a profundizar, pero cada uno de ellos tiene características opuestas, características que forman parte. Son luminosas, son características que uno puede valorar y características que pueden ser muy sombrías, que pueden ser muy destructivas. Y esa psique, en ese movimiento al que tiende, está buscando desarrollarse siguiendo su principio de individuación, lo cual hace que esa psique busque integrar todos esos opuestos, todos esos aspectos fragmentados, y en esa integración va determinando una psique particular diferenciada de otras psiques. En relación al setting terapéutico, hay dos aspectos que son muy importantes, que prácticamente definen toda la intervención junguiana, que tienen que ver con lo que se conoce como la simetría. O sea, para lo junguiano, a diferencia de otras corrientes, el terapeuta no es alguien que sabe más que o que está en una posición por encima de, o que está en una posición de autoridad en relación al paciente, sino que el terapeuta es simplemente un acompañante que le toca ponerse en simetría con esa psique con la cual se está vinculando. Por eso es que desde muy temprano Jung dejó de utilizar el clásico instrumento de trabajo freudiano, que era el diván, y la forma de trabajar en lo junguiano es cara a cara, menos sentado el paciente frente al analista. Y el analista en una actitud de acompañar ese proceso. El analista no está allí para juzgar. O sea, un juicio sería transformarse nuevamente en un instrumento hacedor de sombra o activador de complejo, no sabemos qué. Y sino más bien es una toca como ir identificando esos diferentes aspectos disociados que hay y ayudando a que esa persona los acepte, bueno, como expresiones de la naturaleza, como expresiones de su naturaleza. Y se toma muy en cuenta el tema de la transferencia y sobre todo la contratransferencia. En esta, yo diría, como humanización del vínculo terapéutico, no se asume que el terapeuta está exento de lo que siente o lo que los procesos del paciente le activan en él, ya sea porque hay aspectos de su propia historia o ya sea porque, bueno, porque en ese vínculo de paciente y terapeuta hay veces que bueno, que las emociones aparecen como resonadores en el otro. La compasión, el dolor, la empatía, en alguna forma se toma está muy presente no solamente la función de acompañar, sino la función de intervenir. Y como aspectos de intervención, entonces tenemos que utilizamos mucho todo lo que es la imaginación activa, ya sea vía escritura o vía alguna expresión artística, el dibujo, la pintura, la escultura o el modelaje. Utilizamos la interpretación de sueños y utilizamos el método que se conoce como método de amplificación. Amplificación es que esta persona, este paciente que me viene con una gran ansiedad porque está viviendo algo que lo está percibiendo como algo único, una muerte, un conflicto, un duelo, un algo que emerge de su sombra y que viene como, bueno, aterrorizado o avergonzado sí, con muy, muy, muy, muy activado por el descubrimiento de ese aspecto nuevo. Bueno, uno desde la amplificación le muestra cómo, por lo general, ese aspecto que está trayendo eso no es nada nuevo para en la historia de la humanidad. Todos hemos tenido impulsos destructivos, todos hemos tenido aspectos de los cuales nos avergonzamos en diferentes terrenos, todos hemos tenido, hemos descubierto aspectos de uno de los cuales uno no se siente muy, muy orgulloso, que digamos, y eso nuevamente nos hace en alguna forma partícipes de esa gran familia que somos los seres humanos. Bueno, yo con esto ya me despido, dándole las gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio para ventilar esta cantidad de elementos que para mí son realmente espectaculares, son apasionantes y son súper interesantes. No duden en contactarme para cualquier amplificación, recomendación, aclaratoria que ustedes quieran. Yo voy a seguir pendiente a través del foro y obviamente del vínculo con Juan Carlos, de las inquietudes que puedan tener ustedes en lo que puedan preguntar en relación al foro. Pero bueno, de todas maneras está totalmente a la orden la posibilidad de que me contacten vía correo electrónico. Aquí está el correo electrónico mío, eduardocarvallo@gmail.com, o bueno, cualquier cosa, el teléfono si me quieren ubicar. Bueno, nuevamente muchas gracias, muchísimas gracias Juan Carlos por esta oportunidad de compartir este espacio. Nuevamente, bueno, hago público el reconocimiento a tu gran generosidad. De verdad que bueno, para mí eso es un valor increíble, el encontrar personas como tú que están dispuestas a compartir su espacio para este tipo de cosas, y espero que en el futuro, bueno, yo también tenga espacios como este para poder invitarte y para poder compartir entonces ya en otros terrenos y con otros temas. Y muchísimo a todos ustedes por la participación. Realmente ha sido un grupo que me ha impresionado la convocatoria y el nivel de activación que tiene. Bueno, con esto me despido. A todos, muchísimas gracias. Siempre se mueve.